Prim. Cuando la muerte mala a tu baguala la hizo callar. Cuando la muerte mala a tu baguala la hizo callar. Pero tus pasos eran ya lentos con el correr de los años, porque tu cuerpo mimbre fue dura urdimbre pa' trabajar. Porque tu cuerpo mimbre fue dura urdimbre pa' trabajar. Con tus dedales y tus agujas goceas de noche hasta amanecer. Parecían tus ojos claveles rojos ardiéndose. Fuiste sin un ay, abuela salteña, justa garay. Según. Tristeza que me has dejado, canto dolido esta zamba. Quiero ver tu pañuelo en pleno vuelo pa'l carnaval. Quiero ver tu pañuelo en pleno vuelo pa'l carnaval. Y aunque comprendo que ya no vuelve, yo me sigo preguntando si es tu blanca mantilla la que ahora brilla en mi soledad. Si es tu blanca mantilla la que ahora brilla en mi soledad. Con tus dedales y tus agujas goceas de noche hasta amanecer. Ardiéndose, te fuiste sin un ay,